Las opiniones presentadas no reflejan el pensamiento de Teusa Radio y quedan bajo la responsabilidad de sus locutores. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas. Yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana. Que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones. Para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa. La de todas juntas. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa de Mujer y Feminismo de la radio comunitaria Teusa Radio. Estamos hoy Indira, quien les habla, María Alejandra, Tatiana y Mónica, nuestra invitada del día. Mónica es socióloga de la Universidad Nacional, es estudiante de la maestría en estudios de género de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad y es activista perteneciente a la tremenda revoltosa batucada feminista, una organización que reivindica pues los feminismos. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes sobre nuestra colectiva Mujer Semilla para la radio comunitaria de Teusa Radio. Somos cuatro mujeres a quienes juntó la vida, sociólogas, antropólogas y lingüistas. Lo que presentamos ahora es un proyecto feminista y sobre todo político, espiritual y cotidiano del sentirnos mujeres y de manifestarlo en la radio. Saludamos a Laura Serrano en Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Y les recordamos el tema del día de hoy sobre qué es el feminismo y para qué el feminismo. A continuación, escucharemos una canción de Concha Buica, Jodida pero Contenta. Concha Buica, de nombre completo María Concepción Balboa Buica, es una cantante española.